Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de nuestra Abya Yala, nuestra América indígena? Soy Hugo Ramírez y con gran gusto voy a acompañarlos en este programa Latido Indígena, en esta fecha muy especial para nuestros pueblos y comunidades. El 1 y 2 de noviembre, nuestros pueblos recuerdan la fiesta de los muertos y de los santos. Por eso, el programa de hoy la dedicaremos a recordar estas actividades muy sagradas para todos nosotros y nosotras. Uno de los países donde la celebración de muertos es todo un acontecimiento nacional es México. Es una tradición muy sentida y muy querida y que incluso ha ganado mucha fama a nivel del mundo. ¿Cómo se preparan las mujeres para honrar a sus muertos? Inocencio Flores de Radio Guayacocotla ha preparado este informe especial. Una de las fiestas importantes de nuestra región y en todo el país es la fiesta de nuestros muertos. Fiesta donde convivimos todas, todos y con nuestros difuntos. A propósito de que ya se acerca los días de esta fiesta, hicimos un recorrido en algunas comunidades de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Y aquí nos platican las señoras de cómo se va preparando desde los primeros días de octubre y cómo se hace la fiesta. Pues ya compré una canasta. ¿Para qué es la canasta? Para mi mamá. Ya ve que ella me faltó. Ajá. Y ahora le voy a prender su canasta. Decía que las canastas tienen que ser nuevas. ¿Por qué? Porque dice que las que siempre están ya no las ven. Plato nuevo, taza nueva, todo nuevo, dicen. Diga, doña María, ¿cómo esperan ya esta fiesta del Día de Muertos? ¿Qué es lo que están haciendo ya en la comunidad de Ojitalcuayo? Ya se escucha que ya están pelando el cacao. ¿Ustedes ya están haciendo lo mismo? Sí, ya tenemos el cacao comprado. ¿Cómo va a preparar el cacao? Vamos a moler, le vamos a echar sus ingredientes, ya, que quede listo el chocolate. Ah, ¿y es el chocolate para qué? La primera ofrenda. Ya. Para los muertitos que se fueron así de... ¿Por alguna desgracia? Ah, sí, por eso. Ya. ¿Usted tiene familia que se le va a poner su primera ofrenda? Su primera ofrenda a mi hijo Sabino. ¿Cómo lo va a esperar? ¿Qué va a preparar? Tamales, chocolate, pan. ¿Va a ser molito también? También. ¿Y en el altar cómo va a adornar usted? Pues en ese día... Ya todavía no lo acostumbran a adornar, nomás ponemos unos ramos de flores, unos maceteros. Ajá. ¿Y de qué color son las flores? Allá al rancho hay flores de cempasúchil, mano de león. ¿Cómo se llama, tía? Filegonia Hernández Cruz. Ya casi llega el Día de Muertos, acá en Tlachiquile, ¿qué es lo que hacen? Hacen tamales. ¿Qué más, tía? Hacen pascal de frijol. ¿Qué es lo que van alistando ahorita? Ah, pues vamos a cortar plátano, pipián, pan, ¿sí? Todo. ¿Usted también hace pan? Mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. Entonces usted ya está recolectando las cosas de la milpa. Ah, ¿sí? Ya estamos viendo que vende aquí semillas de pipián. Ajá, sí. ¿Para qué la usa? Ofrenda. ¿Ahí hacen pascal? Ajá, sí. ¿Sí? ¿Cómo lo preparan? Con frijol, le echamos cilantro. ¿Le echan pollito? Ajá, sí. ¿Y pollo de rancho? De rancho. Ha de quedar bien sabroso, sí. ¿Verdad? Ah, sí. Y seguimos en México, conociendo más detalles, más tradiciones de la celebración de la fiesta de ellos, de los muertos, que tienen mucha resonancia en todos los rincones del país. Nadia Castañeda, de la misma Radio Guayacocotla, nos cuenta el cierre de la fiesta en Veracruz. 1 y 2 de noviembre, día grande para la fiesta de muertos en México. Escuchemos cómo es festejado estos días en el pueblo Chontla, pueblo Tenec, aquí en Veracruz. El 2 de noviembre pues ya se hace la misa, celebrando el Día de Todos los Santos. Pero allá nosotros, en nuestra comunidad, pues nuestros abuelos le llamaron Ajip Santorum, que en otro lugar, en los pueblos náhuatl, pues dicen Chantóloga, y nosotros es Santorum, en Tenec. También algo característico de la comunidad pues es la danza, que ahí en la comunidad he tenido la oportunidad de organizar el grupo de los negritos, que en Tenec le llamamos Bishomchok. Literalmente Bishomchok quiere decir danza del trueno, y la región, pues ahí el pueblo se une a esa danza. Así es como cerramos la fiesta de muertos en México. Faltan todavía una última ofrenda, sin embargo, los días grandes 1 y 2 de noviembre. Los esperamos el próximo año. En otros pueblos, en otras regiones de nuestra América Latina, como Ecuador, la fiesta también es muy sentida y muy celebrada con diferentes tradiciones. Nuestros compañeros y compañeras del programa Voces de Libertad, que lo producen los internos e internas de la cárcel de La Tacunga, han preparado una recreación de la forma como se celebra el Día de los Difuntos. A ver, comadritas, cuéntenme, ¿cómo ustedes festejan el Día de los Difuntos? Nosotros hacemos y decoramos un altar con las fotos de nuestros difuntos. Y también les cocinamos sus comidas favoritas, porque es nuestra tradición. Ellos bajan a comer y ahí ellos se dan cuenta de lo mucho que los queremos y los extrañamos. Esa es nuestra manera de demostrarlo. ¡Qué bueno, mis comadres! Yo también los celebro igual que ustedes. Oye, mi calavera, como ya se nos está haciendo tarde, vámonos nomás para el panteón. Así es, compadrito, vámonos, vámonos, porque si no, nos van a dejar hasta sin las guaguas. Nosotras también nos vamos, compadrito, porque tenemos que hacer unas compras para hacer la culada morada. Chau, chau, compadre. Que les vaya bien, compadrito, suerte. La fiesta del Día de los Difuntos está también acompañada de la realización de una serie de ritos, tradiciones y preparación de bebidas, comidas, como la colada morada. Sigamos escuchando a los compañeros y las compañeras de Voces de Libertad. La conmemoración del Día de los Difuntos muestra la diversidad cultural del país, que se celebra cada 2 de noviembre. El Ecuador, en cada una de sus regiones, recuerda a sus difuntos con tradiciones ancestrales y ritos que son parte de la cultura del país, para honrar con diversas actividades la memoria de sus seres queridos, quienes partieron del mundo terrenal. Y en Ecuador es una tradición que las familias se reúnan y celebren con comida, pero en diferentes partes del país varía estos platos tradicionales, como por ejemplo en Quito es la colada morada, un potaje dulce hecho con mortiño, mora, piñas, frutilla y hierbas aromáticas que debe estar infaltablemente acompañada con las guaguas de pan, panes en forma humana decorada con pequeñas tiras de masa de colores. En los restaurantes y mercados también se puede encontrar estos manjares, aunque la tradición marca que los platos deben ser elaborados en familia. En cambio, en Santa Elena, es la natilla de maíz. Este postre es hecho a base de maíz, leche, huevo y panela. Generalmente se lo realiza en fechas importantes, como lo es el Día de los Difuntos. También tenemos la colada morada, el pescado salado, el dulce de higo, el exquisito pan muerto realizado con huevo, harina, mantequilla, azúcar y una pizca de ralladura de naranja. Estos son los platillos infaltables en la provincia de Santa Elena. En Palmar, encontramos el arroz con leche, el dulce de chocolate y la colada morada. En poblados como Santa Rosa, Aconcito y Chanduy, sus habitantes aún preparan el pescado salado puesto a secar al sol y el picante de pescado. En Cadiate, con mucha antelación se prepara el pan muerto. Este es el acompañante de la colada morada, que de acuerdo al gusto se le adiciona frutas. En Pastaza, Quichua, Sarayacu, con 8 días de anticipación preparan la chicha de yuca, materia prima que es cultivada en sus propias chacras, para servir a quienes asistan a las honras fúnebres. En Galápagos, la tradicional colada morada es elaborada en los hogares. Además, en calles aledañas a los Camposantos se realiza una feria gastronómica en la que se ofrece a los visitantes la típica colada morada con las guaguas de pan y el champús. De esta manera son mostradas las tradiciones de Ecuador en cada uno de sus rincones y te invita a degustar los más ricos platos típicos que esconden un importante significado religioso y espiritual que une a las familias ecuatorianas. Y si así es la celebración del Día de los Muertos, el Día de los Difuntos en Ecuador, ¿cómo es la celebración en el Perú? Nos vamos a trasladar al cementerio más grande de Latinoamérica, al Panteón de Villa María del Triunfo, ubicado en uno de los distritos pobres del Perú, donde viven miles de personas que llegaron a la capital desde diversos pueblos y comunidades de otras ciudades del Perú. Llegaron a Lima, muchos de ellos huyendo del terrorismo y otros huyendo de la pobreza, y trajeron consigo sus costumbres y tradiciones con el que celebran el día de sus difuntos, el día de sus seres queridos muertos. Del documental de Ollas y Sueños mostramos unos fragmentos de la celebración por el Día de los Muertos en el cementerio de Villa María del Triunfo en Lima, Perú. Ay, mamá. Mi mamá se falleció con 105 años. Cumple 11 años fallecido. Ahora he traído la sopa de mote. Está rica. Esto era mi mamá, mi papá, que le gustaba siempre. En su santo, hace días particulares, comíamos esto. Por eso he venido a comer acá, que comíamos con él. Voy a comer con mi mamá, con mi papá. Ya más tarde voy a comprar mi cervecita con ese. Con ellos también voy a tomar. Yo le he visto a mi abuelito, a mis tíos, allá en la sierra. Lo ponían su pomito de su pisco, en la botellita ponía su chicha a su lado del cajón. O si no, afuera lo ponían. Y así lo enterraba. Pero como hoy día, todito lo ponían comida, bizcochos, galletas, cerveza, chicha, todo lo ponían así. Y dice que llegaban los almas, esa creencia tenían antes. Porque a mi papá mucho le encantaba el tallarín. Con su hígado, como no alcanzó para los platos, para el hígado no hemos traído hígado. Solamente tallarín con su papa y su crema, nada más. Y así pues, como queremos que siga la tradición, para que mi papá piense que, para que él sepa que todavía lo recordamos y tenemos su comidita acá para compartir acá con él. Música. invitando a mi hijo, pues, he traído su ceviche, arroz con pollo, su chicharrón, después su queso, su pan, su guagua, su plátano, y su palta. Yo no sé leer, pero yo ya sí. Mi hijo viene, él es en mariposita. Mariposita dorada es él. A mariposita nos persigue. Yo, por ejemplo, acá hace rato, ya se ha ido, hace rato, estoy arreglando, peleando con la llave, no se podía abrir. Ya llegó él. Después se fue. Me dijo, es lo que me quiere. Y ahora nos vamos a Colombia, hasta el territorio del pueblo Nasa. Este pueblo también tiene sus costumbres y ritos por la celebración de las ánimas. Ellos tienen un ritual muy especial como es el chaput, que es la ofrenda de las ánimas. Natalia Salazar y Wilmer Mosquera, del Tejido de la Comunicación, nos lo cuentan. Le reportamos para la Red Aler, Natalia Salazar y Wilmer Mosquera, comunicadores indígenas desde la Yeja de Comunicación Huejiacá Ceñí, del resguardo indígena Páez de Corinto. En el punto 2 de la liberación de la Madre Tierra del territorio ancestral del resguardo indígena Páez de Corinto, se realiza el chapuz, mes de las ánimas, uno de los rituales mayores del pueblo Nasa. Se realiza con el objetivo de ofrendar a aquellos familiares, amigos y líderes de la comunidad que han partido de este hacia el otro espacio, la casa de arriba. Se ofrenda de los que los difuntos han dejado sembrado en la tierra. Allá vamos a sentir hambre, sed y nos vamos a enfermar. Por eso los que se quedan deben ofrendar lo que se produce en la tierra. Se hace para que la familia esté tranquila y para que los cultivos se conserven. El ritual chaputz. Estamos en chaputzate, que es el mes de las ánimas. Estos espacios se vienen haciendo cada año, ¿sí? Primero, pues, comentarle que era familiar. Cada abuelos, cada abuelas hacían, esto era más familiar, ¿no? El chaputz, que es la ofrenda de los ánimos, ¿sí? Va pasando el tiempo y ya los cabildos, la zona norte, van retomando sobre el chaputz, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que recordar nuestros mayores líderes caídos en los procesos de recuperación de tierra, procesos de político organizativo. Sí, hay muchos líderes que han caído, entonces hay que recordar a nuestros mayores que han luchado por nosotros, ¿sí? El chapuz, ¿qué significa? ¿Sí? Tiene un significado que cuando uno va a hacer la ofrenda es darle lo que ellos querían, ¿sí? Lo que ellos cuando en vida comían, ¿sí? Las bebidas propias, las bebidas comías, como decir la mazamorra, el mote, la gallina, ¿sí? Entonces, es recordando eso es que se ofrenda a los espíritus, ¿sí? Porque a las 12 de la noche va llegando el ánima, ¿sí? Como nuestros mayores, nazas han caminado tanto, ¿sí? Desde esa parte se va recuperando todo, ¿sí? Para que ellos no aguanten hambre, ¿sí? Porque ellos están vivos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del cordón umbilical, desde que se siembra se va al otro espacio, y el otro espacio es donde nosotros decimos Yatuala, ¿sí? El Yatuala, que es el espacio grande espiritual, regresa allá, ¿sí? Entonces, por ese motivo se hace el chapuz, ¿sí? Para que nuestros mayores estén contentos, estén en alegría y ellos mismos nos protejan a seguir viviendo y seguir en la lucha, ¿sí? Entonces, el chapuz hoy se está haciendo en Corinto, ¿sí? Es para fortalecer el proceso de nuestros mayores, el proceso de nuestros jóvenes, niños, para que ellos vayan aprendiendo, ¿sí? Son procesos que se hacen cada cabildo, ¿sí? Entonces, hoy está en Corinto el chapuz, también está el chapuz en el CCD, ¿sí? También es hoy, ¿sí? Entonces, cada territorio se está haciendo el chapuz, ¿sí? Pero es más colectivamente. Y bueno, ya para cerrar, vamos a volver a México, ya no para hablar sobre los difuntos, sino de los desastres que va provocando la naturaleza. El paso del huracán Huila en Nayarit la pasada semana en el occidente mexicano. Este huracán dejó graves daños. Arturo Espinosa, de la red Boca de Polen, ha recogido testimonios de las personas que todavía se encuentran atravesando la crisis provocada por este huracán. Hola, a una semana de que el huracán Vila impactara sobre los límites de los estados de Jalisco y Nayarit, pudimos constatar las terribles afectaciones que dejó, no tanto por la fuerza de los vientos, sino por la enorme cantidad de agua que bajó de la sierra, donde el fenómeno descargó sus tormentas. Estuvimos en la comunidad de Agua Verde, del municipio de Tecuala, en Nayarit, donde la altura de las inundaciones superó los 2 metros, teniendo que refugiarse las personas en las azoteas de sus casas. Entrevistamos a Flavio Romero, quien compartió con nosotros las pérdidas materiales que sufrió. En esta zona estoy en la zona más alta, si te bajas 2 cuadras hacia allá, ya les llegó al techo. Aquí pues nunca nos había llegado prácticamente el agua tan alto. Hoy pues desgraciadamente pues ya ves las pérdidas que están, nos entró alto, ya cuando quisimos pues no se nos avisó, ya cuando quisimos el agua ya estaba aquí, no alcanzamos a rescatar muchísimas cosas y pues prácticamente toda la población está afectada. Lo que sí, el servicio de agua potable pues no hay, andan amigos, personas civiles apoyando la situación, vienen de aquí de las comunidades vecinas y gracias a Dios nos han estado apoyando a acarrear en tanques y para desalojar lo que es el piso, el lodo de las tierras, limpiar el mueble que se alcanzó a rescatar, que quedó más o menos. Hubo algunas cosechas que sí ya están afectadas, las comunidades, los cercos, no hay cercos y pues animales perdidos, vaya. Pues aquí la mayor zona es agrícola, campesina, esperemos y llegue el apoyo. De la manera más amable, ¿verdad? Ahorita no estamos para pedir, toda ayuda es bien recibida. En lo que pueden apoyar, créanme que hay personas que pues prácticamente perdimos todo lo que es material y esperemos y la solidaridad de la gente se note, que ya del día de ayer para acá se ha estado notando, la verdad, y esperemos y estados vecinos apoyen, vaya. Reportó Arturo Espinosa por la red de comunicadores Boca de Polen. Cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin. En petate o en petaca. Y se nos fue el tiempo, se pasó esta media hora de programación, esta media hora de latido indígena. Como siempre, muy amables por la sintonía. Nos volvemos a escuchar la próxima semana por esta emisora y por este mismo canal. Será hasta otro momento. Hugo Ramírez se despide. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.